en Nicaragua. El vocero del canal interoceánico afirma que están haciendo estudios científicos adicionales y que el pueblo nicaragüense se beneficiará del megaproyecto. Mientras, en el departamento de Nueva Guinea, miles de personas campesinas participaron en la marcha número 93 en contra del canal. Afirman que quieren defender su territorio y que el gobierno les está violando sus derechos. A continuación, la nota de Nelson Rodríguez de Radio Universidad. Miles de campesinos y campesinas participaron de la marcha número 93 en contra del proyecto del canal interoceánico en la comunidad La Unión, municipio de Nueva Guinea, al sureste del país. Los campesinos pudieron marchar sin ningún obstáculo en demanda de la derogación de la Ley 840, creadora del proyecto del canal interoceánico. Los participantes señalaron que no se cansarán de marchar hasta que el gobierno escuche sus demandas. Señora, ¿de dónde viene? De aquí vivo. ¿Por qué marcha el día de hoy? Por defender mi tierrita. Por eso ando aquí. ¿Cuántas veces has participado en estas marchas? ¿Cuántas marchas han habido aquí? Aquí han dado. Y hay por defender mi tierra. ¿Esta marcha cómo la mira? Está bonita. ¿Está buena? Sí. Bueno, mi nombre es Martín Oporta, miembro del Consejo Nacional de la Tierra, de Defensa del Lago y la Soberanía. Y yo lo que puedo decirle es de que aquí el gobierno cree que Nicaragua es una finca que se puede vender en pedazos, o pedazo por pedazo, pero aquí nosotros los nicaragüenses reconocemos y sabemos que esta es una nación, es una república en la cual nosotros tenemos derecho de vivir y también tenemos derecho a ser respetado por el gobierno y que el gobierno nos respete. Sin embargo, el gobierno lo que ha hecho es violar nuestros derechos y darle más derecho a los extranjeros que a nosotros, pues a nosotros nos reprime cuando nosotros protestamos pidiendo la derogación de la ley 840, pero a los chinos, a eso más bien los protege, hacen todo lo contrario, porque en todo país, cada gobierno, cada autoridad defiende los intereses de sus ciudadanos y el gobierno de aquí hace lo contrario. Recientemente, el vocero del proyecto del canal interoceánico, Telémaco Talavera, dijo que en estos momentos continúan desarrollando los estudios científicos adicionales y que en todo caso, los beneficiados será el pueblo nicaragüense. No, estamos completando los estudios. En Nicaragua está actuando con total responsabilidad. El estudio de impacto social y ambiental recomendó algunos estudios adicionales y estamos completando esos estudios adicionales, los ajustes en el diseño, producto de los mismos estudios y lógicamente a partir de eso sí vendrá lo que son propiamente las obras. ¿Hay especulación de la gente de que no va el canal? ¿Qué le dice usted a esa población? El respeto para la gente, pues digamos, incluso yo creo que algunos de los que especulan así son los que más creen que el canal va, pues además el canal es un de beneficio para todos, incluso beneficio para los escépticos, de beneficio para el mundo, beneficio para los escépticos, económicos, sociales y ambientales, pues respeto al criterio, es parte de la libertad que cada quien tiene derecho a pensar, a opinar, lo que considere, incluso los que han marchado en contra del canal quiere decir que son los más convencidos que el canal es una realidad, pero en todo caso nuestro respeto para ellos y también en beneficio de ellos será esta gran obra. Sin embargo, el movimiento campesino continúa protestando porque se oponen a ser reubicados de sus tierras. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.